hablar de esto que está tan de moda ahora, y es la introducción de la tecnología, véase programación, robótica, etcétera, en el ámbito educativo. Y en el ámbito educativo no me refiero al ámbito universitario, que estaban ya en las carreras, sino a primaria, secundaria, sobre todo, o a este tipo de iniciativas, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Estáis a favor? ¿Estáis en contra? ¿Por qué? ¿Os parece una moda? Etcétera. David creo que ya tiene una opinión aquí, que está con cara de tener una opinión. No, no. Entonces no. Yo te doy paso a ti, David, para que empieces con una opinión yo positiva. Te iba a decir que no tengo una opinión respecto. Sí que tienes una. Tú hiciste talleres. Yo tengo varias. Has preguntado muchas cosas, pero sí, me sorprende la forma en la que has hecho la pregunta, porque diría por la forma de hacer la pregunta que te parece una chorrada. Y tú estás súper metido en esa historia. Tienes rapazada jaglada. Sí, estoy súper metido. Y has organizado talleres de Scratch. Sí, y tienes pegatinas de Scratch en tu portátil. Aunque... Y eres muy amiguito de Francho, que lo sabemos. Francho, que también está muy metido en esos temas. No inventéis por ahí a la gente. Pero me sorprende. Sí, es sorprendente, ¿verdad? Es como estamos tan acostumbrados en la sociedad actual a vivir en una completa, ¿cómo se dice esto cuando te llevas la contraria a ti mismo? Pues en un completo, contradicción, esto, una completa contradicción en que de repente apuestas por comprar en el comercio local, pero dices, no, voy al Decathlon a los tenis que están más baratos y cosas de estas, que a veces esas cosas pasan, que te parece que estás haciendo una cosa y a la gente le parece que estás haciendo la contraria. Una cosa es que yo piense que todo este tipo de iniciativas en los chavales, como puede ser el tener un taller para aprender a programar o para construir robots o lo que sea, fomenten la creatividad, que para mí es, y siempre lo dije, es lo que hay que fomentar, la creatividad. Uh-huh. Y otra cosa es que yo pienso que actualmente todo, y pienso que es por presión del mercado, está tendiendo a que cualquier tipo de creatividad que exista en el aula se está tendiendo a llevar hacia la tecnología. Uh-huh. Hacia la, pues hay que meter programación en el aula y de repente todo es programación. Hay que pintar un mural, lo pintamos con Scratch. Venga, ¡buah! Y todo es pintar el mural con Scratch. O hay ¿eso que... ¿Cómo se puede hacer? ¿Eh? Que coger un gato y abrirlo. No, puedes coger un gato real y pintar con el gato real en la pared. Y claro, eso es lo que Scratch me refería. Eso físico. Es pintar con Scratch. ¿Cómo puedes pintar un mural con el lenguaje Scratch? De programación, con Scratch. ¿Pero cómo vas a pintar un mural con el lenguaje de programación de Scratch? Sí, la gente... bueno, no voy a... Es que nosotros no hemos recibido ese tipo dónde, de educación. No, pero hay una aplicación que se llama Hopscotch, que es como Scratch, pero está más orientada como era logo, ¿sabes? Que tenías la tortuguita y bajaba el pincel, sí. Y no sé qué. Pues esto, cada personaje tiene unos colores y tal, pero y vale, la peña pero... hace un collage y murales programados con este chisme. ¿Y luego qué hacen? ¿Ponen una pantalla gigante en el colegio? Como... Es que no sí, lo comparten en la pizarra digital y luego comparten por internet sus creaciones en el portal de Hopscotch. Qué guay, mola que más quiere decir mural, Mariola. ¿No? Depende. A ver, claro. yo lo veo y subo la apuesta. Órdago, a chica. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué dices? ¡Loco! Estoy de acuerdo con él en una parte de su razonamiento. Y es cierto, la tecnología en la educación tiene que ser un vehículo. Una herramienta para llegar a un fin. Que sea la creatividad, me parece bien. Todo el tema de electrónica y tal, me parece que es cojonudo. Todo el rollo este que se hace con los Legos, mil historias que hay. Lo de Scratch, no lo sé, ¿vale? No sé si va orientado a eso, si de verdad... Porque al final, esto lo hemos hablado ya antes, una cosa es... A ver, yo no soy un experto en educación, ¿no? Pero desde mi punto de vista, in my opinion, desde mi punto de vista, hacer un robótico, algo que tú haces con las manos y lo ves moverse y tal, digamos que va liberando candados en tu cerebro, ¿no? Vas superando fases. Aprender algoritmia, porque al final Scratch lo que estás haciendo es un algoritmo, ¿vale? No lo sé si tiene el mismo efecto. Ahora, ahí va, ¿vale? Yo creo que la programación, y en eso es Scratch o lo que sea, tiene que jugar un papel fundamental, no solo como vehículo, sino como fin en sí mismo, en la educación. ¿Por qué? Y esto ya lo hemos discutido tú y yo. Porque yo creo que hoy, en el siglo XXI, la programación es las nuevas matemáticas. O la nueva... el leer y escribir. Y que no ser un gurú de la programación, pero tener nociones y saber lo que estás haciendo, O sea, lo que hacen por detrás, las máquinas estas que tenemos en todos lados ahora, y cómo funciona, y cómo funciona el algoritmo, y cómo se hace, tener una idea de todo eso, yo creo que a las generaciones futuras les va a facilitar las cosas, porque aunque por muy buenos programadores que nosotros seamos, y intentemos siempre hacer que las aplicaciones y los productos que hacemos sean súper sencillos, súper amigables, intuitivos, y que se los pueda manejar un niño de 3 años, pues cada vez estás intentando resolver problemas más complejos que requieren de más formación del usuario, pues como en la revolución industrial. O sea, llegó un momento que a la gente hubo que darle educación porque necesitaban saber ciertas cosas para poder manejar las máquinas que empezaban a ponerse en las empresas. Pues esto igual. Esa es mi opinión, básicamente. Muy bien. ¿Qué opináis vosotros? ¿Tú cómo no dijiste nada? Yo no dije nada. A ver, yo veo dos temas aquí. Por un lado, el tema de la tecnología, de que forma parte de nuestro día a día y, por lo tanto, creo que tiene que formar parte de la educación, sí o sí. O sea, cosas como que prohíban el móvil en las aulas, creo que es absurdo. Y pero son mejores inhibidores de frecuencia, ¿no? No, al contrario. Si es algo que forma parte de la vida, es algo que hay que incluir, ¿no? En la educación y enseñar a usarlo con responsabilidad. No, sí, tiene sentido. No, lo contrario. Tiene sentido. No, sí, prohibirlo, sí, para que luego lo usen irresponsablemente al salir de clase. ¡Ah! Claro, lógico. No, tiene sentido. Venga. Continúa, estaba pensando. Está aquí. No, la otra cuestión es la de si aprender a programar, porque no es ya educar con tecnología, sino aprender o enseñar a programar. Sí, claro, un tema es introducir la tecnología. Y otro es el de si es necesario, si la programación son las nuevas matemáticas o no. Yo ahí no estoy excesivamente posicionado, porque creo que todo el mundo debería poder aprender cualquier cosa. Y eso sé que no va a ser posible en ningún sistema educativo. También es verdad que, por ejemplo, todos salimos del instituto sabiendo hacer integrales y creo que ninguno las hemos usado después. Quitando siendo Carlos, que hace aplicaciones así. Y derivadas. Y arco tangente. Quiero decir, siempre se puede discutir que efectivamente hay parte de la enseñanza que hoy en día es obligatoria y que podría ser perfectamente reemplazada por cosas que, como la programación, que seguramente son más útiles. Pero claro, nosotros también estamos muy sesgados hacia lo nuestro. Está claro, está claro. Sí que es verdad que hoy en día todo funciona porque alguien escribió un programa. Quiero decir, cada vez más estamos rodeados de tecnología y de automatización. La programación ayuda a mejorar o fomentar el pensamiento estructurado. Probablemente. Sí, yo creo que sí. ¿Y entonces qué pasa lo mismo con el pensamiento no estructurado? Estás hablando de que hay dos tipos Hay una charla muy buena que se llama The Future of Coding. ¿La viste? No. Yo la recomendé ya un par de veces por ahí a la gente. Ya, pero es que no te sigo. en persona, quiero decir, se la recomendé a la gente en persona. ¿En persona? Es un tío que es una charla, una conferencia, como si fueran unos TED, pero una conferencia de programación en Estados Unidos, que hace una charla y la hace en el 2013, digamos, pero el tío sale ataviado como si estuviera en 1969 o por ahí. Ah, creo que la vi. Y entonces habla del futuro de la codificación como si él estuviera haciendo la charla. De hecho, lo hace con filminas y vestido como en la época, ¿eh?, con los típicos bolígrafos en la camisa y tal. Sí, sí. Y entonces te habla del futuro de los lenguajes de programación y de la codificación y la programación en general. Y entonces habla de lo que se estaba investigando en la época y hacia lo que se iba a llegar, ¿no? En la época ya se estaba investigando con interfaces que te proporcionaban feedback en tiempo real de lo que estabas haciendo y rollos así. Entonces el tío habla de todo eso. Y el tío, o sea, al final la reflexión que hace es todo esto que parecía que esto era el 69, que dentro de 40 años no estaríamos, sí, no seguiríamos haciendo programación estructurada o orientada a objetos, que ya de aquella estaba bastante introducida la programación orientada a objetos con Smalltalk y todas estas cosas ahí. Y decía, yo creo que esto en 10 años no lo vamos a seguir haciendo, con lo cual que nadie se meta a hacer esto ahora y tal, y lo seguimos haciendo, porque el ser humano es una especie muy cómoda en cuanto estructuras cierta parte, le cuesta mucho salir de ahí. Y yo pienso que hoy en día, en que la economía pasa a ser una economía creativa y una economía basada en el conocimiento, es necesaria el pensamiento estructurado y es necesario saber componer los problemas, pero es igual de necesario tener un pensamiento crítico creativo que te obligue no solo a tener creatividad a la hora de afrontar un problema, o sea, estructurándolo y dividiéndolo y afrontando una solución o imaginando una solución para ese problema, sino también a imaginar cómo lo podrías hacer de una manera que aún no exista. Y yo pienso que introducir en todo el sistema educativo, como se está intentando hacer en muchos colegios, se está haciendo así, ¿eh? Están dando música, por ejemplo, y están usando una tecnología como Scratch o lo que sea en el iPad o tal, para dar música o otras cosas. Yo pienso que eso va en contra de lo primero y a favor de los... Bueno, va en contra de la parte disruptiva y va a favor de la parte de descomposición estructural de problemas y afrontarlos de esa manera. Y luego también, como segunda cosa, como Pepe dijo dos, pues yo voy a decir dos, es... Claro, la peña dice, vamos a hacer un robot y vamos a hacer que con el robot haga estas cositas con estos botones que vamos a programar, porque así puedes trabajar coordenadas, puedes trabajar capacidad espacial, puedes trabajar adelantarte a un problema y tal. Y yo digo, esto es el ajedrez, ¿qué me estás contando? Quiero decir, es muy fácil, coges un tablero y unas piezas, pones a los chavales en unas cuantas clases a hacer ajedrez y seguro que les mola también jugar unos contra los otros y tienes lo mismo. Uh-huh. Quiero decir, a veces reinventamos la rueda en algunas cosas. Entonces yo pienso esas dos historias. Pero todo suma, ¿no? Quiero decir, no se trata de... Todo suma y todo resta. No, te sigo, pero sigo tu referencia. Quiero decir, a mí no me gusta argumentar que algo no es necesario o... A mí es que se me escapa, no sé... Porque ya hay otras cosas. No sé dónde quieres llegar. Quiero decirte, no entiendo la relación que hay entre fomentar la creatividad y que la tecnología mate la creatividad. Es decir, creo que con tecnología o no, el problema será el mismo. Sí, no estoy hablando de que la tecnología mate la creatividad. Estoy hablando de que una manera de usar la tecnología basada en los estándares existentes y enseñar eso como la realidad que hay, mata la creatividad. ¿Pero por qué? Y si no es eso, le van a enseñar otros estándares existentes. Pero yo creo que es al revés. Es decir, tú siempre... Pues ¿quieres que enseñen los estándares más modernos para que puedan partir de un escalón más alto? Ese es mi... A ver, que a mí todo esto se me escapa, ya lo admito, pero ese es así, en plan... ¿En tu mundo? No tengo puta idea de lo que estoy diciendo. Eso es lo que se me salta, ¿no? Es decir, si yo... ya tenemos inventada la rueda. La tenemos inventada, pero a los niños no le enseñamos la rueda. Le decimos, para ver si se le ocurre otra cosa. No le vamos a enseñar la rueda. Que se joda. Y le enseñamos el cuadrado. Y le decimos, hacemos una carreta. Y todos hacen la rueda. Y dices tú, muy bien, pues siempre estaremos haciendo la rueda. Pero si yo a los niños les doy la rueda, podrán hacer una cosa mejor, ¿no? Sí, pero es que ya no les estás dando... No sé, digo por llevar algo menos metafísico que pueda entender yo. Yéndote a aprender a sumar o cosas de estas. Claro, pero es que lo que tú has dicho, el ajedrez. Sí. Vale, le damos un ajedrez. Bueno, y ahora, en lugar de un ajedrez, le vamos a dar un rollo de con robot. Vale, ¿y qué más da? Quiero decir, están partiendo de una solución más refinada para el mismo problema. Y supongo que con esa solución podrán llegar a cotas más altas. Imagino, ¿eh? Pero no tengo ni idea. Pero vamos a ver, es que eso es una chorrada. El humano, desde que le das algo estructurado, ya no se mueve. ¿Qué me estás contando? Lo dice la evolución, sí que se mueve. A ver, Carlos, yo ¿estamos locos o qué? Yo estoy entonces seguro... nunca habíamos inventado armas, porque ya teníamos el sílex. El sílex era cojonudo, eso cortaba cortaba animales a lo loco. Y ahora no. Y yo estoy seguro de que tú, cuando estudiaste, porque eres más... Eres más viejo cuando las cuotas... te pasó igual que nos pasó a nosotros, por lo menos a mí, que en la facultad pues enseñan cosas un poquito obsoletas, porque claro, los planes de estudio no van a la velocidad que va nuestra profesión. Pero eso no te impidió aprender otras cosas, me imagino. Y luego hay otra cosa que me ya se me chirría mucho más, que es el que has introducido el tema pensamiento crítico con el tema creatividad y con el tema pensamiento estructurado, lateralidad divergente de la leche que te dieron. De la chocolate. Y yo estoy muy interesado en ese tema del pensamiento crítico, pero tampoco veo cómo se ve afectado por la tecnología, la introducción de la tecnología, y cómo se ve afectado. Y sí que creo que es importante desarrollarlo, pero tampoco creo que sea que la tecnología o no tenga nada que ver en eso. Es decir, yo creo que todas estas formas de razonar hay que fomentarlas. Y la tecnología no deja de ser una herramienta más. Y yo no creo que enseñar más cosas o cosas más refinadas o más evolucionadas sea ningún freno, no sé, no me lo parece. Que a lo mejor estoy equivocado, probablemente. Pero ahí ya deberíamos hablar con alguien que sepa de esto. Efectivamente. Que yo, hasta ahora, por las tres palabras que has usado, me parece que tú eres el puto gurú del tema. Hombre, a mí me da la sensación de que, por ejemplo, enseñar música usando Scratch, o, ¿no? Lo que tú dices de usar ahí... Un poco forzado, ahí, ¿no? Un poco forzado. Claro, es un poco forzado, pero me parece que para quien es más forzado es para nosotros, que para los niños. Quiero claro, decir, creo que pero enseñar choca música, más enseñar con las estructuras que nosotros ya tenemos. Enseñar música con Scratch me parece ya una cosa forzada, ¿no? De decir, hay que meter Scratch. Ah. Es un juguete y no lo han dado y vamos a usarlo. Pero enseñar música con el rollo aquel que tú llevaste... Que le conectas a cada niño un tal y vas tocando niños y vas sonando notas. ¿What? Sí, sí, con el Makey Makey. Con el Makey Makey. Eso me pareció la leche. Pero me pareció la leche. ¿Por qué? Porque los niños son curiosos. Y le estás enseñando música, pero también le estás diciendo, hostia, ¿esto cómo carajo funciona? Quiero saber cómo funciona esto. Y a partir de ahí, de que saben cómo funciona el Makey Makey y saben la música, pueden hacer cosas que tú no imaginas. Pero tú no imaginas porque tú sí estás limitado, ellos, ¿no? Sí, pero yo... A ver, yo lo que quiero decir es que es una moda tan tremenda que hay, que hay muchos sitios en la que a todo llevan la expresión tecnológica del robot o la programación o lo que sea. Con lo cual, la única manera que parece que un chaval que está ahí en primaria o en secundaria en un colegio que sea así... tiene de expresar su creatividad es mediante la tecnología. Y yo no lo creo, y yo creo que eso empobrece. Es una manera de expresar tu creatividad o de ser creativo, pero eso empobrece, porque al final tú puedes ser creativo de muchas maneras. O sea, haciendo un collage, o sea, puedes ser creativo con las manos haciendo un collage, puedes ser creativo con la imaginación, escribiendo también un poema o tocando un instrumento musical o componiendo una canción o tal. Yo creo que en música sí puedes utilizar el Makey Makey y explicar de otra manera las cosas, pero al final tienes vale, que sentir tengo, la música, pero, tienes que... Vale, pero yo... Te entiendo. Tampoco, ahora te entiendo. Tampoco creo que se le esté obligando... Bueno, no lo sé, no tengo ni idea. Que te estén obligando... Yo, que tienes que usar. Tú no hablas... Quiero decir, habrá gente que haga cosas con las manos y luego lo tú no hablas de que la tecnología mate la creatividad, sino que mata otros vehículos para la creatividad, sí. Claro. Y yo pienso que está bien, ahora te entiendo, está bien introducir la tecnología como parte del proceso educativo. Pero es una herramienta más para la creatividad, claro, y la tienes que introducir donde la tienes que introducir. Yo no digo que no se tenga que aprender igual a programar para atender el mundo que te rodea o tal. Pero para mí lo que no tiene sentido es todo el hype de pues ahora todo lo vamos a hacer con Hopscotch, Scratch y un iPad delante. Pero eso entonces, no, no tener es problema de... 30 chavales con un iPad delante en clase durante 5 horas al día, para mí no es positivo. Para mí no lo es. No. Porque estás creando... un submundo para esos chavales que es pues todo mi proceso en el que yo desarrollo mi habilidad creativa de solución de problemas, lo que sea, es con un iPad delante y de esta manera, y eso es una parte, pero es que entonces ¿qué pasa? No puede haber gente de humanidades o tal, esa peña va a estar mal vista y va a decir la peña, hostia, este tío es raro, este ahí pinta con las manos, tío, uf. O no sé, yo creo que es una parte más, y yo creo que hay mucha presión del mercado ahora mismo por toda la mierda esta de Estados Unidos, que se necesita 1,5 millones de programadores, no sé cuánto, 1,5 millones de programadores más de aquí al 2022, porque esta es la única manera que tenemos de tener un crecimiento económico real ahora. Y entonces más convencido. Sí, porque tienes que ir hacia lo virtual. Más convencido. No es posible convencer a nadie. Yo entiendo vuestro punto de vista y me parece que es súper importante. Si yo estoy de acuerdo contigo. Conocer la tecnología, aprender y ya. Pero... Yo estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Con esto último que has dicho, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que sí. ¿Qué pasa? Que no podemos. Que ya entramos en criticar el sistema, instituciones y demás. No, claro, no. Pero a mí el problema es que la educación debería ser totalmente. Debería estar totalmente separada del mercado y de. Económico y de las necesidades económicas de las empresas, por lo menos la educación en primaria y secundaria, aunque luego la universitaria no lo sé, pero sí, y que fuera una decisión de los profesores si usar o no la tecnología y no viniera influenciado, porque eso estoy totalmente de acuerdo. Las injerencias económicas o empresariales en la educación, mal, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Con lo otro, pues sí puede ser, sí, evidentemente que puede ser, pero ya es un problema del sistema educativo, supongo, porque es lo cómodo, es lo que más mola y lo que más vende también, porque luego al final modas, a la gente le gusta. El colegio no sé qué ha hecho un videojuego que salió hace poco, no sé qué, con los alumnos, que a mí me parece una idea cojonuda. ¿Cómo aplicamos, cómo hacemos que los alumnos entiendan cómo tiene efecto la física y las matemáticas en la vida? Hostia, vamos a hacer un videojuego, pues me parece cojonudo. Ahora, que evidentemente eso desplace otras cosas, pues sí, a lo mejor no está bien, claro. Eso ya no lo sé. Claro, yo decías tú, Pep, si nos metíamos con el sistema educativo y tal. Yo no estoy diciendo... No, con las instituciones. Eso, con el sistema educativo con las instituciones, es más amplio. Es más amplio. Yo creo que, más que criticar, no, puedes grande. Criticar y voy a dar para muchos podcasts si el sistema educativo no, está bien planteado. Quiero decir, una cosa es que hablemos... Es decir, si la moda está siendo tan fuerte por presiones del mercado que nadie se lo plantea. Sencillamente lo hay que meter sí o sí. Sistema educativo o donde quieras, porque puede estar en más ámbitos. Ahora estamos hablando de este, pero... Pero el sistema educativo es muy amplio. Yo he hablado de las instituciones, porque el sistema educativo también son los padres. Sí, y sí, vosotros sí. Sois padres, yo no. O sea, que ahí tendréis más que... Y yo me imagino que vosotros sí os cuestionáis estas cosas. Y me imagino que los demás padres también. Bueno, no, te sorprendería. Otra cosa es que los que tienen poder de decisión sobre lo que se hace en las aulas no se las cuestionen. Ya. ¿Y alguna solución desde esta plataforma de la tecnológica de la que estás hablando? No, yo creo que realmente solución, ¿eh? Mira, por ejemplo, no, soluciones no hay. Yo te voy a decir cosas que yo quería hacer en el colegio de mi hijo. A mí me gustaría que la gente también empiece a oírse en los debates, no solo sí, vamos todos a hacerlo, sino voces que digan, bueno, pero ¿cómo? O que se cuestionen el cómo. Pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a aplicarle un sentido, ¿para qué lo puedo utilizar ahí? Y que haya gente divergente que te haga cuestionarte las cosas, porque es que si no, todos vamos hacia el pensamiento único de venga, todos para allá y todos para allá, y ya está. Te entiendo, pero y la gente divergente hace que haya un debate. Estoy convencido de que eso existe y hay gente de sobra que se cuestiona esas cosas. De todas maneras, yo pienso que la tecnología es un buen vehículo y que no se puede despreciar así a lo loco porque queremos volver a la caverna y oye, es que yo quiero ser creativo con las manos. Me parece que voy a hacer unas páginas. Claro, una cosa no quita la otra, pero puede ser creativo con las manos y luego. Bueno, esto ha sido. Esto, bueno. Ha habido mucha educación y mucha divergencia también. Un poquito de lateralidad y un poquito de estructura. Y mucha creatividad. Ahí está. Muchísima, vamos. Arroba Carlis, GG. Arroba Pepe Jou. Arriba de Vilchez. Arriba no, arroba. Arriba. Arroba de Vilchez. Arroba barra baja o baja barra Rampod. Rampod arroba gmail.com. Y también en nuestra web. ¿Cómo era? ¿La conocéis? Rampod.com. Y es. Luego, atributo de Dios, ser en like, no sé qué, todo eso del creador. Todo eso de creador. Sí, que compartáis por ahí. Que lo compartáis. Y un abrazo. Otro. Otro.